dejarte de amar. Dejarte de amar, si cuando creo en mí solo te encuentro a ti. Dejarte de amar, si eres la esencia de mi corazón. Dejarte de amar.